arrancan dentro de mi piel sentimientos nuevos. Te llevo enterrada en mí como una vida nueva. Te llevo, me embriago en tu calor para sentir. El invitado de hoy en Diversas Voces. Estamos de vuelta con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces, y contamos con la grata presencia en nuestros estudios de Javier Ceballos Perugachi. Él es coordinador de investigación y desarrollo en Quito Eterno, es asesor artístico en Pachaisana, es actor, ha estudiado filología hispánica, también ha estudiado arte en la Universidad Central del Ecuador y ha participado en varios debates en los últimos meses sobre la ley de la cultura, específicamente sobre la situación de los artistas escénicos de nuestro país que son o no son tomados en cuenta en esta ley de cultura. ¿De qué manera son tomados en cuenta? Entre otras cosas. Javier, qué gusto contar con su presencia. Antes que nada, sí nos gustaría conocer de cerca sobre las cuatro asociaciones de artistas escénicos que existe acá en nuestro país. ¿Quiénes lo conforman? ¿Qué proponen? ¿Qué es lo que hacen? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Jaime, muchas gracias por la invitación. En este momento, entre los artistas escénicos independientes, profesionales, nos estamos planteando otras formas de agrupación. Yo soy de una generación que asistió a 3 o 4 intentos fallidos de crear un sindicato único de actores de teatro, por ejemplo. Hace 2 años, el estado de la situación era de muchas asociaciones muy pequeñas, nucleadas e incluso enfrentadas entre ellas. Lo que impedía un diálogo con la institucionalidad y también entre nosotros. El proceso comenzó con 3 asociaciones. Una tiene representación a nivel nacional, ASOESENA. ANAE es la otra, y una es un poco más distrital, la Red de Espacios Independientes, que tampoco representa a actores, sino más bien a espacios de artes escénicas independientes en el distrito. Nos sentamos con las tres organizaciones a plantear puntos en común entre los tres y se decidió crear una unidad de gestión, es decir, un espacio, un nivel más alto, donde los representantes de cada una de estas asociaciones se reúnen para llevar puntos en común de sus asambleas, de sus asociados, y ya no tener una discusión entre nosotros, sino más bien unificar criterios, conversarlos con todos los asociados y comenzar a llevar ya cosas organizadas para plantear a la institución o también para plantearnos entre nosotros mismos. Ha sido un proceso muy interesante. Nos damos cuenta ahora que la institución, las instituciones, lo público, a ratos está un poco desesperado por encontrar un interlocutor válido. Y cuando aparece una organización, una cuestión mucho más articulada, rápidamente se crea el diálogo. Se organizaron comités de enlace con el Ministerio de Cultura, con la Secretaría de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito. La idea fue comenzar a dialogar. A partir de eso se han creado tanto proyectos, digamos, prácticos como el Verano de las Artes. Toda la parte escénica del Verano de las Artes que sucede aquí en Quito fue... Nuestra propuesta fue, en vez de contratar productoras, que muchas veces, no digo que sea lo común, pero en muchas ocasiones además desconocen completamente el mundo de los artistas escénicos teatrales y que simplemente contratan. Mejor nosotros presentamos una propuesta organizada donde nosotros mismos íbamos a producir, gerenciar, seleccionar, emitir criterios, generar metodologías de selección, de programación y hacerlo todo entre nosotros, con una transparencia absoluta, además de pagos a elencos, de pagos a sitios. Fue aceptado y este es el segundo año que vamos a empezar con ese proyecto. Nos parece muy interesante porque es un proyecto que no tiene cabezas, no tiene dueños de proyecto, simplemente se va construyendo colectivamente. Además nos ha ayudado a perder el miedo a vernos entre nosotros, a seleccionarnos entre nosotros, a emitir criterios sobre nuestro trabajo. Estamos luchando a partir también de eso, con la idea de que estas cuestiones no deberían ser gratuitas indiscriminadamente. Porque la gratuidad indiscriminada lo que genera es una competencia desleal con los que no tenemos ningún presupuesto y levantamos nuestros sueldos, pagamos nuestro trabajo a partir del público. Y además la calidad no es tan buena. Y la calidad al rato se resiente mucho. Entonces lo que buscamos es que se cambie el criterio hacia una gratuidad, más bien hacia una subvención focalizada, en verdad en poblaciones que no pueden tener acceso a bienes culturales. Pero hacer eventos masivos y gratuitos hace que incluso llegue gratuitamente gente que podría pagar por el espectáculo y que ayudaría a la sostenibilidad a largo plazo. Hasta ahí estábamos, llegó con la Ley de Cultura, estamos en conversación con tres organizaciones más, UNIMA, que reúne a titiriteros, ya se unió en la Red de Festivales y Encuentros de Teatro y Artes Escénicas de aquí de Quito, que reúne más bien festivales que se están organizando en la ciudad. Estamos conversando con compañeros de Guayaquil y de Cuenca para tratar de dar un salto ya hacia una representatividad nacional. La idea es construir desde nosotros, desde nuestra realidad, un discurso para poner en juego también el debate nacional sobre la cultura. En este momento son cuatro las asociaciones, ANAE, Asociación de Red de Espacios Independientes, Red de Festivales y Encuentros de Teatro y Artes Escénicas, los que hemos ya terminado de consensuar un documento único, que es lo que vamos a presentar a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional y en las redes sociales para generar firmas de apoyo a una propuesta que emerge desde el sector y que emergen puntos que tienen que ver con el sector. Sería, creo que demasiado prepotente de nuestra parte, opinar sobre patrimonio o memoria social. Esos son espacios de la Ley de la Cultura que no es nuestra competencia. Ahora, Javier, yo tengo la sensación o la leve percepción de que la mayoría de organizaciones o instituciones de artistas escénicos está concentrado acá en la ciudad de Quito, o a lo mucho en Guayaquil, o de pronto en Cuenca. ¿Pero qué pasa con el resto de ciudades pequeñas como la ciudad de Ambato, de Ibarra, Riobamba, qué sé yo, entre otras? como que ellos ya no tienen representatividad o no son representados por los grupos que están aquí. Efectivamente. O sea, estamos partiendo de esa realidad. Creo que en ese sentido estamos haciendo un cambio de idea de lo que es el gremio. Entre nosotros tampoco hemos pensado diluir las asociaciones en favor de una gran federación. La idea es que cada asociación vaya manteniendo su propia independencia y su propio carisma, digámoslo así. Y más bien ir sumando gente. Esto recién va empezando, vamos por un segundo año. La idea es que todo grupo asociado aquí o en el resto del país vaya uniéndose para que vaya teniendo su propia voz. O sea, lo que no queremos es aquí en Quito representar o tomar la palabra de artistas escénicos de Macas, sino que más bien esos artistas escénicos se unan a una unidad de gestión, manden representantes y ahí podamos trabajar documentos. Ahora, la cuestión también es cómo llegar a esos espacios. Una de las propuestas más importantes que consideramos que estamos enviando a la Asamblea es pensar para eso justamente este famoso RUAC, este Registro Único de Actores Culturales. Lo que estamos exigiendo, pidiendo, es que el RUAC, como se lo está planteando en este momento, no sea un requisito para acceder a cosas. Porque básicamente lo que se ha visto en las asociaciones es los que están inscritos en el RUAC están dentro del Sistema Nacional de Cultura. Si estás en el RUAC, puedes acceder a fondos concursables. Si estás en el RUAC, puedes ser elegible para dignidades, posiblemente como la misma Casa de la Cultura. Uh-huh. Pero el problema es que aún no nos dicen, y no se sabe, y creo que nadie lo sabe, qué condiciones van a poner para que me acepten en el RUAC. O nos podemos inscribir todos. ¿Sí? A mí me gusta hacer teatro con mi familia los fines de semana y montamos obras donde invitamos amigos y por tanto ya soy actor. Puedo inscribirme en el RUAC y ser un funcionario estatal que trabaje y piense el teatro de la ciudad. Son esos detallitos los que nos preocupan. Entonces, en un primer momento estamos pidiendo que el RUAC más bien se convierta en un registro, en verdad, porque lo que necesitamos, y eso creo que es una chévere conclusión a la que hemos llegado con este proceso, es que a veces el problema con nosotros mismos es nuestra propia informalidad. Ahora que estamos organizando cosas, que estamos proponiendo, nos damos cuenta que vamos siendo escuchados. Uh-huh. Pero a ratos esa autoprecarización en la que a veces muchos artistas nos colocamos, incluso como una forma ideológica y discursiva, nos ha afectado mucho. Entonces lo que sí necesitamos son datos, saber dónde están, quiénes son, cuántos son, cuáles son los niveles de profesionalidad de las prácticas escénicas aquí, en todas las provincias, en todas las ciudades. ¿En verdad hay grupos de teatro en cualquier otra provincia? ¿Cuántos son? ¿Qué tanto se dedican al teatro? ¿O son profesores de escuela que con sus alumnos hacen obras de teatro? Y por supuesto, eso no quiere decir que vamos a negar esa práctica. Pero hay que entender que es una práctica más pedagógica o vocacional, que tiene que tener otra forma de trabajo, otra forma de estímulo, otro tipo de programas. Es otra de las propuestas que estamos presentando aquí. Es decir, la ley tiene, para nosotros debe, y eso es una cuestión ya innegociable, debe separar desde el inicio la idea de práctica artística profesional de la de expresión cultural del territorio. Javier, en los últimos meses has participado en varios debates sobre este tema de la situación de los artistas escénicos. ¿Qué sensación te deja? ¿A qué conclusiones se ha llegado? ¿Uno se es escuchado o no se es escuchado? ¿O es tomado en cuenta o no es tomado en cuenta? A ratos la discusión se ha vuelto muy funcional, en el sentido de que somos escuchados en cuanto le sirve al funcionario que seamos escuchados. Ahí hay un gran problema ya del ministerio, que es la rotación de sus autoridades. Yo pongo un ejemplo. En el día de la socialización de la Asamblea, en la Asamblea Nacional, ya no lo dijimos porque ya no estábamos comiendo mucho tiempo, pero a mí me sorprendió que el ministro Vallejo, cuando habló del Festival de Teatro de Loja, que es un proceso que ha sido criticado desde los compañeros artistas escénicos, desde que fue planteada por el presidente de la República, nos invitara a que nos apoderáramos del festival. Lo que íbamos a decir es, sería chévere apoderarnos del festival, pero vamos prácticamente año y medio, si no recuerdo mal, unas 4 o 5 reuniones, un taller en Loja, con representatividad más bien regional,